Cumplimos un añito. Con la mayor de nuestras ilusiones abrimos esta ventana a la realidad en que vivimos. Queremos fortalecer nuestra acción y nuestro pensamiento a través de este soporte que nos ofrecen hoy las nuevas tecnologías. Lo que pretende esta iniciativa es, de alguna manera, llevar esa indignación y ese malestar y que se exprese en lo que debería ser su medio natural, que es la calle. Es que hablamos mucho de utopía. Creo que más que nada la dificultad radica en que la gente es idiota. Se refiere a mí. Se puede decir eso por la antena, siempre quiere decirlo. Que bueno, que ha sido un éxito. Han acudido un montón de asambleas de parados, tanto de la margen izquierda como de la margen derecha. Esta marcha, como otras más que se van a realizar, son necesarias, ¿no? Yo creo que lo importante no son las conclusiones puntuales que se saquen, sino el debate que se produzca, que la gente hable de eso, que no se calle, que opine. Entonces, pues es un poco concienciar a la gente de que son ellos los que tienen que cambiar esto y los que realmente tienen el poder para hacerlo. Nosotros entendemos que esto es una batalla abierta, el capitalismo contra quienes aspiramos y defendemos un modelo económico y social claramente diferente. Desde Zamora. Desde Zamora. Los compas, Onda Roja, Opa y Onda Roja, que están ahí también. Desde aquí, mucho andiva. Ahí. Cumplimos un añito. Gracias a todos.